No, cambios en la banda, por el momento no hay. Nos llevamos bárbaro, o sea, somos 8 músicos como si fuera una familia. Y bueno, cada uno sabe cuál es su función, cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno está preparado para lo que tiene que hacer, cada uno es responsable de lo que tiene que hacer. Esto no implica que el día de mañana, cuando uno tome la decisión de retirarse, bueno, la vida debe, el show debe continuar, nadie es prescindible tampoco en esto, ni siquiera yo. Pero no, yo creo que esto va a dar para rato porque nos llevamos muy bien, hemos conformado una linda familia y bueno, por ahora seguimos nosotros y creo que va a ser por mucho tiempo. Y en los shows, bueno, hay cambios lógicos del segundo disco, donde aparte nos sentimos mucho más tranquilos en el escenario ahora, más confiados, más abiertos a la gente, más expectantes de la respuesta de la gente. Antes era, al principio era subir y tocar y estar ahí mirando para todos lados a ver qué. No, no, ahora es una entrega constante entre el público y nosotros y el público también. Y bueno, estamos preparando algunas luces nuevas, alguna coreografía nueva, algo de eso que algunos efectos especiales. Queremos hacer un show distinto a todos. Esa es la idea y bueno, estamos trabajando para eso. Y bueno, esperemos que se logre.